empieza la partida. Si guardas en tus sueños un sitio para ti, si esperas con la noche cómo empieza a amanecer, si tu imaginación ya no te deja respirar y prende fuego, fuego, fuego, entonces no hay remedio. Ay, ay, ay, ay, es el amor que llega. Ay, ay, ay, ay, decime que se va. Él es el único mágico frívolo. Si es el amor, apuesta todo ganado. Ay, ay, ay, ay, permite que te abrace. Ay, ay, ay, ay, puede ser un ladrón. Él es el único mágico cínico. Si se presenta una batalla, siempre vencedor. Si miras las estrellas buscando un no sé qué, si sientes que tus ojos se humedecen sin querer, si notas que el calor te viene a golpes de tensión, pega fuerte, fuerte, fuerte, entonces muchas.